El premio, según ese fallo, es un claro apoyo a la decisión de Santos de invitar a todas las partes a participar en un amplio diálogo nacional para que el proceso de paz no muera después de que el pasado domingo ganara el no a los acuerdos de paz firmados con las FARC en el plebiscito. Según el jurado, el premio es también un tributo al pueblo de Colombia que, a pesar de las grandes dificultades y los abusos, no ha perdido la esperanza en una paz justa a todas las partes que han contribuido al proceso de paz y a todas las víctimas de una guerra que se ha cobrado la vida de al menos 220 mil colombianos y ha obligado a abandonar a sus casas a más de 6 millones de personas. Los esfuerzos de Santos, según el comité, llevaron al acuerdo de paz y, aún sabiendo que era controvertido, al presidente colombiano a someterlo a voto en el plebiscito, que recordemos, ganó, perdió, en este caso, el sí, la refrendación de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, y ganó la opción del no. Se acaba de pronunciar el presidente Juan Manuel Santos, un corto anuncio y una dedicatoria a todas las víctimas del conflicto. Escuchemos su declaración. Esta mañana, muy temprano, me despertó mi hijo Martín para contarme la decisión del Comité Noruego de otorgarme el Premio Nobel de Paz. Agradezco infinitamente y de todo corazón esta honrosa distinción. La recibo no a nombre mío, sino a nombre de todos los colombianos, en especial a las millones de víctimas que ha dejado este conflicto que hemos sufrido a lo largo de más de 50 años. Colombianos, este premio es de ustedes. Las reacciones en Colombia y en el mundo han sido constantes desde las 4 de la mañana hora local, cuando se entrega el premio o se da a conocer el nombre del nuevo Premio Nobel de la Paz. En Colombia casi todos los sectores políticos han reaccionado. Incluso también lo hizo el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ahora lidera la campaña del no y que está en medio de los diálogos de paz. Ha dicho que en este caso el acuerdo de paz conduce al presidente Juan Manuel Santos a obtener el premio Nobel, lo felicita y desea que este conduzca a cambiar acuerdos dañinos para la democracia. También se pronunció el jefe de las FARC, alias Rodrigo Londoño. Ha dicho en este caso que el premio al que aspira Colombia es la verdadera paz, es el único premio. Información para Radio Caracas, Radio de Bogotá, Colombia, con Valentina Antolines.